Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este miércoles, ombligo de la semana, todavía pasado con calor, está soplando algo el viento, había probabilidades de lluvia, pero pues todavía, aunque es primero de junio, arrancamos la temporada, oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico, así es de que hay que estar pendientes de la información. Ya ha habido por ahí algunas tormentas tropicales, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, pero nada de qué preocuparnos. Lo que sí es que ya estamos esperando lluvia, ojalá que ya caiga la lluvia para que nos aminore un poco este calor. Arrancamos el programa con Dirty Vegas, este trío de música house británico, ganadores del Grammy con esta canción que se llama Emma. Buena selección, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en el community manager. Como siempre, aquí pendientes y trabajando para usted. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. También nos puede escuchar a través de internet, nuestra plataforma web, que es www.formulaenlosnegocios.com.mx, donde usted puede escuchar los programas, bajar los temas que utilizamos para las conversaciones con usted aquí en el programa. Así es de que podemos estar en permanente comunicación con usted todo el tiempo. Hágalo y verá cómo sí podemos conversar. Esta noche me acompaña René Bernal en la conducción. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues aquí en este miércoles primero de junio, Día de la Marina, que... Órale, Día de la Marina, sí. Pues tú eres algo, no eres marino. Fui. Soldado, fuiste, pero no marino, ¿sí? Sí, alguna vez estuve tuve el honor de pertenecer a la Marina Armada de México. Órale. Y bueno, es un motivo de orgullo, pero el motivo por el que hoy es el Día de la Marina es por el hecho de que el primero de junio del año de 1917 zarpó de Veracruz por primera vez un buque mercante mexicano, que era el vapor de nombre Tabasco. Entonces, fue la primera vez que esto sucedió y de ahí se deriva la celebración que hasta hoy día pues se festeja. Me imagino que en el puerto de Altura de Progreso pues hubo las ceremonias, festejos correspondientes al día de hoy, ¿no? Y pues felicidades a todos los marinos, que los que nos estén escuchando, los que tengan algún familiar en la Marina Mercante o la Marina Armada, pues vaya nuestra felicitación. Felicidades al Capi, al de allá de Cuchillo. Ah, a Capitán Víctor. Claro, pues él es marino, seguramente debe estar festejando, así es que nos estás oyendo por ahí, Capi, pues un abrazo, ¿no? Muchas felicidades. Interesante lo que comentas. Entonces, el barco que zarpó, ya como con marines. Con una tripulación mexicana. Ah. Era un barco mercante, no era un barco militar. Ah, ok. Pero con tripulación totalmente mexicana. Entonces fue la primera vez que eso sucedió en Veracruz, que pues ya sabes que es el principal puerto, pues sí, de altura aquí en todo el país. Y bueno, pues sí es un dato digno de recordar y de celebrar. Y esa fecha, ¿no?, la consideran como... Se instituyó. Que a partir de 1917, pues iba a ser el Día de la Marina, el cual seguimos festejando. Son de esos datos que muchas veces sabemos que hoy se festeja, pero no sabemos por qué, ¿no? Es correcto, sí. Entonces, yo no tenía ni idea de por qué esta fecha era. Bueno, pues ya sabes, hay fecha de todo, ¿no? Pero claro, es importante conocer la historia. Pero bueno, amigo, escucha, ya sabe que aquí en Fórmula en los Negocios le traemos... pues datos que les sirvan, datos históricos, consejos de coaching. El día de hoy no es la excepción, tenemos un tema muy importante y también pues le traemos el tip vial de la semana, pero el tema está bastante interesante y vamos a hablar de la tecnología de las ideas y cómo diseñar realidades. Así que la recomendación de siempre, quédese con nosotros y bueno, pues acompáñenos o permítanos acompañarle, ¿no? Así es, amigos, antes de entrar con el tema de esta noche y conversar con usted, déjeme darle una recomendación. ¿Por qué no se va a cenar al argentino miércoles, ombligo de la semana? Pues es interesante conocer, sobre todo le gusta a usted la carne, los buenos cortes de carne. Tenemos la fortuna de que el argentino pues tiene 15 años en la ciudad de Mérida. Es uno de los restaurantes auténticos de parrilla argentina en Mérida. Y que créame que sí saben hacer los cortes tipo argentino. Tienen unos cortes que son verdaderamente una joya al paladar. Y pues yo le invito a que vaya. Pregunte por los cortes que tengan de especialidad, porque siempre tienen una especialidad para usted, y pues disfrutar un buen corte de carne, un corte de picaña, un lomo. La última vez el que comimos el martes, ¿no? ¿Qué día comimos en el argentino? No, yo ya tiene como tres semanas que no voy, bueno, pero, no, pero el martes seguramente le metieron a la picaña, ¿no? Ah, no, al lomo sellado. Lomo sellado. Ah, okay. Qué delicia de carne, sí, no. Es algo. Sí, esa no falla, ¿eh? No falla. Excelente, excelente carne. Y pida un vinito, pídase un Malbec. Tienen ahí un Malbec Moras, tienen otro Malbec, no me acuerdo el nombre, pero. Y mire, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino para que se acompañe su comida, comparta, lleve a festejar, lleve a su jefe, lleve a su suegra, lleve a su novia. El chiste es conversar, una buena comida, en un buen lugar, te tratan bien, te la pasas sensacional. Y además, excelentes cortes de carne. ¿Dónde está el argentino? A media cuadra de la Glorieta de La Paz. A media cuadra sobre media cuadra. Prolongación, Paseo de Montejo. No tiene problema de estacionamiento, tiene valet parking y créame que se la va a pasar usted de maravilla en este lugar. Y bueno, pues acompáñenos porque el tema de hoy, fíjense cómo esto de la tecnología de las ideas y cómo diseñar realidades. Déjeme darle la pequeña diferencia. Nosotros conocemos pues lo que la ciencia y la tecnología de las cosas ha ido desarrollándose. Las tecnologías de la información, computadoras, la tecnología de las telecomunicaciones, los celulares, pero siempre va en desarrollo de cosas. Vamos a hablar ahora de la tecnología, de cómo generamos nuestras ideas y qué hacemos con ellas. Porque generalmente nosotros, pues en muchos lugares, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando usted quiere o le platica a sus amigos, a su familia, que va a poner un negocio? Y que va a poner un negocio porque tengo una idea de, pues no sé, de voy a hacer patinetas flotantes. ¿Qué sucede con esas ideas? ¿Qué le contestan normalmente a los que le están platicando? Normalmente te dan sus opiniones, te dan sus sugerencias, sus consejos. Como si supieran. Como si fueran expertos en la materia, efectivamente. Generalmente así pasa, ¿no? Así somos. O sea, oye, no pongas eso, porque pues ya hay muchas fábricas de patinetas, o porque. O porque nadie las conoce, no se van a vender, ¿quién te las va a comprar? Entonces, ahí es en donde empieza esta generación o esta tecnología de las ideas que nos permite entrar en los procesos de creatividad y los procesos de innovación que verdaderamente nos ayuda a transformar nuestro sistema de creencias. Porque generalmente lo decimos porque eso creemos, no porque seamos expertos en patinetas flotantes. No, no, son tus juicios los que hablan. Tus juicios. Exacto. Y los dices como si fueras experto. Sí, porque a veces, como lo dice Miguel Ruiz en Los Cuatro Cuerdos, así ha sido domesticado durante toda tu vida, ¿no? Entonces, digo, sí, ese término lo maneja él, ¿eh? Sí, ya lo adoptaste, pero sí, es cierto. Es cierto, sí, sí. O sea, son las creencias que tú tienes y, bueno, muchas veces se las das a tu amigo que va a emprender, pues quizá no con mala intención, pero definitivamente no con el conocimiento adecuado. Eso es un hecho. Yo creo que aquí la parte importante, amigos, es darnos cuenta de la diferencia de cómo manejamos nuestras ideas cómo manejamos nuestras creencias, cómo manejamos las relaciones, pues con, ya sea al poner un negocio, con los que van a ser socios, con tus clientes, con tus trabajadores. Y ahí es en donde la innovación tiene cabida, cuando tenemos y desarrollamos la tecnología de las ideas. Entonces, pues de eso se va a tratar el programa. Un tema de coaching, ya sabe que nos gusta a nosotros conversar con usted de estos temas. Así es de que quédese, por lo pronto vamos a un primer corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción, Juanelo, esta canción Let's Stay Together, de este grupo de Pasadenas. Fíjense que este grupo fue un grupo de rhythm and blues, pop group británico. Fueron mejor conocidos por las canciones de Tribute, pero cantan esta canción en 1992, pero fue escrita por Al Green en 1972 y Al Jackson Jr. Pero esta canción, cantada por este grupo de Pasadenas, lograron el honroso posición 22 del UK Single Chart allá en 1992. Pues es una linda canción de rhythm and blues, buena música, buena selección, Juanelo, como siempre, aquí en Fórmula de los Negocios, que nos acompaña. Mire, yo sé que ya va saliendo de trabajar, es miércoles, una semana, pues arrancando el mes de junio. Ya un mes para que se acabe el primer semestre. Estamos a 3 o 4 días de elecciones en varios estados de la República Mexicana, creo que 12. Van a cambiar gobernador y municipios y pues ya sabe que traen el arengue completo de las elecciones, que no falta, ¿no? Pues todos. Fíjate qué curioso. Estaba yo viendo los noticieros, escuchándolos algunos, y entrevistan a los candidatos, a los presidentes de los partidos, y todos van muy bien. Sí, todos dicen que van a ganar. Todos van a ganar. Todos no, ahora sí hemos trabajado mucho. Los candidatos son unas palomitas blancas. Sí, claro. O sea, no han hecho nunca nada. Es lo mejor de lo mejor que hay como mexicanos. ¿Usted les cree? Difícil es ya creerles, ¿no? No nos conteste, interpretamos su silencio. Oiga, pero y de ver, oye, yo me pregunto, ¿estos cuates no se darán cuenta de eso? Claro que se dan cuenta, pero pues obviamente su postura es decir que ellos van a ganar y que son los que van arriba en las encuestas. Bueno, fíjate, lo impactante es que toda esa sarta de tonterías ya no la sabemos, ya están muy quemadas, pues sí, ya nadie les cree. Quemadas. Pero todos, de veras, no hay uno solo que diga, que por lo menos fuera honesto y diga, no, pues yo sí la veo difícil, exacto, necesitamos ganar. Pero no, todas son unas blancas palomitas, todos son lo mejor que tiene México. Y pues la verdad, amigos, difícil de creerles. Todos dicen eso para que cuando sea la elección y pierdan, puedan inconformarse de manera justificada, entre comillas, ¿no? Para decir, no, pues si yo iba ganando y me hicieron trampa y quiero el conteo, pues sí, y bueno, pues en fin, sí. ya sabemos el teatro de siempre, ¿no? O sea, pero bueno, pues si nos están escuchando en algún lugar donde van a votar, pues piense bien su voto. Digo, no sé si haya... Aquí nos toca, ¿cuándo nos toca elegir gobernador? Hasta el 18, sí. Lo que pasa es que estas elecciones son para emparejarse con las del 2018. De hecho, el periodo de gobernadores que van a elegir en este caso es por 2 años. Ajá. Para que en 2018 pues ya sea el cambio a nivel general, me imagino. Oye, entonces la fiesta del 2018 va a estar buenísima. Bueno, yo no le llamaré fiesta, ¿no? Bueno, pues sí, hijo, nos van a llenar de spots, nos van a llenar de otra vez de que todos son unas blancas palomas. En fin, algo tenemos que hacer en este país, porque ya tenemos que cambiar esta retórica en la que nos hemos metido, o en la que nos quieren meter la partidocracia. Y bueno, pues yo creo que una forma de que esto cambie, pues es diciéndolo, alzando la voz, saliendo a votar, en fin, no sé, algo tenemos que hacer con nuestro país, porque ya no es posible estar soportando estas cosas y pues ya sé que muchos, luego he leído en Facebook, no, porque una revolución, hijo, tampoco saben lo que dicen habla de revolución, porque... No, yo creo que más bien se necesita una evolución más que revolución. Es correcto, una evolución. Fíjate que eso que estás comentando va muy de la mano con el tema, ¿eh? De que más que una revolución y todo este tipo de cosas, hay que hacer un cambio de creencias. Correcto. O sea, hay que desarrollar ideas. Aquí estoy viendo, por ejemplo, el primer párrafo del tema, donde dice que plantean el caso de una persona que mandó a instalar la última tecnología para monitorear a su equipo de producción. Pues no estaba cumpliendo los horarios acordados, y a pesar de implementar la nueva tecnología, pues de todos modos no tenía resultados, y el cuate seguía frustrado, ¿no? Por la actitud de la gente. Entonces, aquí nos está pasando sexenio tras sexenio, elección tras elección, nos está pasando exactamente lo mismo. Sí, y en ese caso muchas veces lo que sucede es que lo que hay que sugerirle, digo, si a usted, yo sé que eso le ha pasado a muchos empresarios, que creen que poniendo las cámaras para vigilarlos la gente ya se va a sentir vigilada y va a producir más. Pues no funciona así. Lo que tiene que hacer como líder, como director, como dueño de ese negocio, como lo que dijiste tú, hay que cambiar sus ideas, hay que cambiar sus creencias, claro. Hay que cambiar la manera en la que se relaciona con sus trabajadores para que entren en confianza, le tengan confianza al empresario y verdaderamente puedan producir de una manera mayor, sin tampoco caer en el proceso, porque luego pensamos los empresarios que asustándolos, castigándolos, decirles que amenazándolos, la gente se va a poner a trabajar. Lamentablemente ese sistema quizás funcionó en la época que había esclavos. Sí, ahí en la época de la casta divina, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí es donde se tiene que evolucionar, como dijiste, y cambiar. Esa es la parte de la tecnología de las ideas, y yo pensaría que a nuestros políticos, pues hay que meterlos a una tecnología de ideas, ¿no? Porque tienen que cambiar, ¿no? No, claro. Es posible que sigamos con las mismas monsergas cada vez que hay elecciones o cada vez que tenemos que cambiar gobernantes y que nos salgan con lo mismo, ¿no? Sí, claro. Es impresionante. Y bueno, obviamente esto es de dos partes. Sí, por supuesto. Por supuesto, la sociedad tiene que... Y sí está sucediendo, ya está tomando una participación verdaderamente importante en lo que son este tipo de asuntos. Ya no es la sociedad de hace 20, 30, 50 años, en donde simplemente se conformaba con que pasaran las cosas o con que no pasara nada. Hoy día, gracias precisamente a la tecnología, a las redes sociales, pues ya mucha gente se manifiesta. Y bueno, hay algunos que dicen que son activistas de buró, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas es mejor manifestarse así que no manifestarse, ¿no? Entonces yo sí veo con muy buenos ojos que la gente ya es cada día más participativa, ¿sí? Y lo acabamos de ver, por ejemplo, ahorita en el caso de Uber versus el FUTV, cómo la sociedad yucateca verdaderamente se volcó en las redes sociales para condenar los actos tan lamentables que sucedieron pues en días pasados, ¿no? Con este incidente de estas personas. Entonces, fíjate, es interesante porque ahí también en el caso que mencionas de este sistema de Uber que usa tecnología de punta y que a través de la tecnología son capaces de dar un mejor servicio, exacto, a mejores precios, pero fíjense que los líderes, y en este caso me refiero a los líderes del sindicato FUTV, ¿cómo les llaman? Del Frente Único de Trabajadores. Frente Único de Trabajadores. Ellos están preocupados en que las condiciones sigan igual, exacto, tanto en la sociedad, nosotros los consumidores, como a los taxistas, ¿no? ¿Para qué? Porque es su coto de poder. Sí, su círculo de confort. Su círculo, y si algo amenaza su círculo de poder, pues reaccionan. Claro. Lo malo es de que no han reaccionado con tecnología de ideas. Sí, por supuesto. Reaccionan pues de manera bestial, ¿no? Pues creen que a golpes, creen que con amenazas, creen que con van a mantener el mismo status quo y que nosotros los ciudadanos nos vamos a conformar con eso, simplemente porque piensan que es que no están regulados los taxistas de Uber. Pues primero, no tienen por qué regularlos porque no son taxistas. Claro. Es un servicio privado. Claro. Punto. Segundo, entonces, pagan impuestos. Se paga, y más que ellos, claro. Quizás. Sí, sí. El sí. Pobre taxista lo que hace es que es explotado por los líderes del sindicato. Claro. Así de simple. Así de simple. Los que ganan son los líderes. Hagan una investigación de cómo andan las finanzas de estos líderes, nada más para que vean, y cómo andan las finanzas de los pobres taxistas que pues sí, que se mueren de hambre y que sienten amenazada su chamba. Claro. O sea, claro, hay que entender las dos partes. Interesante esto de la tecnología de las ideas, porque tenemos que aprender a manejarnos en la creatividad y en la innovación, y más ahora que tenemos a la mano pues las tecnologías de la información tan en boga, claro, que nos ayudan y que nos permiten mejorar nuestra vida diaria en ese sentido. Bueno, interesante el tema. Vamos a un corte comercial, Juanelo. Ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Juanelo, este no lo había escuchado. Tell out of the sky. Tell out of the sky. O fill out. No entendí aquí si tu letra. State Shirt se llama este. Fíjense que él es un escritor de canciones norteamericano, multiinstrumentos. Se llama Ethan Tuft, conocido como State Shirt. Buena selección de música. Pues este toca instrumentos vocales, guitarra, bajos, sintetizadores y tambores, y pues él hace las composiciones y las presenta del 2001 al presente. Esta canción, como le digo, se llama Tell Out of the Sky. Buena música, buena selección. Yo sé que va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio, quédese con nosotros que tenemos información, una conversación importante, relevante. ¿Cómo a manejar la tecnología de las ideas y entrar en los procesos de innovación y, como dijo René, de evolución? Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación. Estamos ya terminando, a un mes de que se acabe el primer semestre del año 2016, y pues seguimos viendo las turbulencias económicas, pero que no han logrado desestabilizar los créditos hipotecarios, sobre todo. Pues es el momento de hacerlo, porque eso posiblemente no dure mucho tiempo, así es de que es el momento de hacer una inversión inteligente, una mejor inversión. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi. Ya sabe cómo hace las cosas Sadassi. Esta privada residencial está ubicada en la mejor zona de Mérida, allá en el nororiente de la ciudad de Mérida. Está muy cerca de Altabrisa, cerca de hospitales, universidades, con fácil acceso al anillo periférico. La plusvalía que tiene esta privada residencial es porque está dentro de la ciudad de Mérida, quiere decir antes del periférico. Cuenta con dos modelos de residencia, Santana, Santa Lucía. Tienen dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina integral. Mire, se le entregan con estufa y refrigerador. Cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aire acondicionado en la casa, comedor, dos terrazas al aire libre. Además, al ser una privada residencial, está perfectamente vigilada, tiene vigilancia las 24 horas todo el año, tiene unos parques preciosos, tiene área social, areneros, juegos infantiles para los chamacos, chapoteadero para los chamacos, piscina para que usted pueda hacer sus eventos sociales, puede usted salir a caminar, andar en bicicleta, hacer ejercicio. Tiene un parque que le pusieron con un ambiente de variada vegetación que quedó precioso. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia. Recuerda, puedes utilizar diferentes esquemas de crédito que nuestros asesores certificados te van a ayudar a escoger la mejor opción para ti. Es la mejor inversión hoy por hoy, de acuerdo a cómo están las condiciones económicas. Invierte en privada residencial Avenida Yucatán. Te voy a dar el teléfono 688-6678. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx y ya verás de lo que te platico. Bien, me acompaña René Bernal y nos traes el tip vial de la semana. Así es, mi estimado Roberto. Como es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso es para el ahorro de combustible más que para la vialidad. Para evitar el robo de combustible, Capacitación de Excelencia te recomienda que cuando cargues combustible, ordenes en tantos de 20 litros, ya sean 20, 40 o 60, porque es la medida de las revisiones que Profeco realiza durante las supervisiones y las bombas están programadas para que cuando se les solicite esa cantidad despachen el combustible justo. Entonces, no le hace ningún daño que pida en lugar de pesos, que pida litros y pídalo en tantos de 20. De esta manera, pues usted asegura que, como no nos consta de que nuestros gasolineros sean todos, pues así como decías de los políticos, mi estimado Roberto, blancas palomas, pues mejor vamos a hacer lo que a nosotros nos toca para que no nos sorprenda, ¿no? Oye, es buen tip ese porque claro, pues de esa manera puedes medir claramente lo que le cabe a tu tanque, claro, de acuerdo a los litros que le metieron. Y digo, y si no te beneficia, pues tampoco te perjudica, ¿no? Entonces, la sugerencia es que lo haga y que a partir de ahora pues piden tantos de 20 litros. Ya sabe que Capacitación de Excelencia tenemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para bajar costos en la cuestión de siniestros y ahorro de combustible. Llámenos al 291-7467, al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o entre a nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Fíjense, amigos, el tema que estamos trayendo, la tecnología de las ideas. Fíjense que muchas veces, a pesar de las cuantiosas inversiones en soluciones que prometen ser la panacea para llevar a la empresa a otro nivel, con el tiempo los líderes se dan cuenta de que las nuevas tecnologías han surtido efecto y ya han logrado ciertos cambios. Por supuesto, han transformado el mundo en la organización, pero ninguna de estas por sí misma ha logrado la transformación que verdaderamente necesitan. Y me refiero a la transformación de las ideas, a la transformación de las personas en su manera de relacionarse. Y déjenme decirles que desde esta perspectiva la transformación es un proceso lineal y acumulativo. Así lo hemos aprendido. Y las tecnologías, la ciencia, bueno, la ciencia, el método científico es lineal. Sí, claro. Prueba, mide, comprueba, mide y los resultados. Es lineal. Entonces eso no nos ha llevado a lo que queremos. No tenemos todavía el sentido de vida que merecemos. No estamos acabando el planeta, tenemos guerras, tenemos diferencias enormes socialmente, porque no hemos sido capaces de transformarnos en la innovación del ser humano. El ser humano tiene que cambiar en su esencia, no porque nos convirtamos en otros seres, sino porque hagamos uso del propio recurso del ser humano, como son sus emociones, como es aprender de nuestro cuerpo, aprender de nuestro lenguaje. Acuérdense que somos seres lingüísticos, como lo establece Rafael Echeverría, este filósofo chileno que ha traído todo esto del coaching ontológico, y Julio Laya, y nos llevan a que la transformación del ser humano viene desde el interior. Y para enfrentarnos a este mundo tecnológico, tenemos que transformarnos a nosotros mismos. ¿Te hace sentido esto que claro, estoy diciendo? Claro, porque definitivamente para que la implementación de nuevas tecnologías surta efecto, pues obviamente tienen que ir acompañadas de varios factores, porque si no, no van a funcionar. Correcto. Fíjate que un factor imprescindible, un factor básico es lo siguiente. Suele pasar que cuando en alguna empresa el dueño, el empresario, se topa con algún muy buen sistema que le venden la idea que le va a ahorrar X o Z cantidades de dinero, pues ellos deciden implementarlo y muchas veces no le advierten al personal o no le explican. Y toda implementación de nuevas tecnologías tiene que ir acompañada de una inducción, de una capacitación, de una explicación en qué le va a beneficiar al empleado. ¿Por qué? Porque si no, se empiezan a generar pues situaciones pues conflictivas. Recordemos, ya lo plantea Spencer Johnson en lo de, el libro de ¿Quién se llevó mi queso?, que la gente es muy reticente al cambio. Correcto. Entonces, si de por sí, a veces aún dándoles la explicación, la gente va a estar reticente al cambio, imagínate si no se las das. Entonces yo creo que es una parte muy importante para poder transformar la mentalidad de esa gente. Fíjate que lo que dices yo lo traduzco de la siguiente manera: las tecnologías de hoy que nos han transformado las debemos de llevar porque pues, no son malas. No, claro. O sea, pero por sí mismas no son la solución completa. No, claro. Tienen que ir con la tecnología de las ideas. Correcto. Ahí es donde entra todo lo que mencionaste. Así lo traduzco yo. Y entonces ahí es en donde hay que trabajar. A mí me sucedió una anécdota hace muchos años en Pemex, donde se les puso un sistema a los trabajadores. Se capacitó a los trabajadores para manejar ese sistema, pero el sindicato, como ya se los habías capacitado, subían de nivel. Okay. Y entonces nos dimos cuenta que el sistema no funcionaba y dijimos, oye, pero el que capacité, ¿por qué no está operando el sistema? Ah, no, es que como ya, ya subió, ya ascendió. Y bueno, es una trampa. Claro. ¿Sí te das cuenta? Nunca iba a funcionar el sistema. Pues no, porque la gente que capacitabas ya no lo operaban. En fin, esas son las cuestiones, amigos, de la tecnología de las ideas en las que debemos de recapacitar y aprender de ellas. Vamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Buena canción, Plush, se llama esta canción, es el segundo sencillo de la banda norteamericana de grunge, Stone Temple Pilot. Fíjense que esta canción fue editada en 1993. Y allá en el 1994 ganó el premio Grammy a la mejor interpretación de hard rock de 1994. Es el éxito más connotado de esta banda norteamericana, uno de sus mayores éxitos. Buena música, buena selección, buen rock and roll, es miércoles. Ya preparándose todo mundo para el fin de semana, no todavía, ¿verdad? Apenas el ombligo de la semana, pero bueno. Ya mañana es viernes, chiquito. No hay que perder la fe que ya se acerca el fin de semana. Así es de que quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación a nuestros amigos de Financieras FEMEX. ¿Necesitas liquidez para invertir en tu negocio? En Financieras FEMEX tenemos el crédito adaptado para tu empresa constructora. Mire qué importante es esto porque pues este fin de semana va a ser la Expo Construcción Yucatán 2016 y nuestros amigos de Financieras FEMEX van a estar presentes en el stand número 225. Mire, a los constructores les pueden prestar hasta 5 millones de pesos. Qué importantes son estos flujos financieros, claro, para un constructor, ¿no? Definitivamente. Porque en lo que construyes tienes que vender, etcétera. Qué bueno que y qué bueno que Financieras FEMEX, una empresa que tiene pues 14 años siendo una empresa financiera en Yucatán, 100% yucateca y que tiene pues estos programas de financiamiento para las constructoras. Es un ágil financiamiento para liquidez y capital de trabajo, tienen una respuesta rápida. Condiciones adaptables a las necesidades del negocio, disposición de líneas en el momento que se requiere, que eso es lo fundamental de un financiamiento, interés aplicado únicamente sobre el monto utilizado. Eso está buenísimo. Está bien, claro. Mire, vaya a la Expo Construcción. Además, ellos van a estar rifando Van a tener ustedes la oportunidad de ganarse una cena en este restaurante Sibora. No lo conozco, ¿tú conoces Sibora? No lo había escuchado, la verdad. Pero pues están regalando dos cenas, estarán sorteando dos cenas el día del evento. Pues visite el stand 225 de Expo Construcción Yucatán. Dese una vuelta por allá con nuestros amigos de CFMEX. A nuestros amigos de CFMEX están viniendo los lunes cada 15 días a platicar de temas financieros, que también es muy importante ser incluidos en los temas financieros, y la manera de que nos incluyan en temas financieros es que aprendamos una inteligencia financiera. También de eso se trata. Claro. Inteligencia financiera. También déjeme decirle a nuestros amigos de National Soft, si sientes que a todos nuestros amigos restauranteros, mire, si no tiene usted esta aplicación, este desarrollo de National Soft, Soft Restaurant, la verdad que está usted teniendo problemas muy serios. El servicio en un restaurante hoy en día es elemental, ya no basta solo con el sabor de la comida o la buena calidad. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación. Otra vez, la tecnología de las ideas te puede hacer innovador en que utilices tecnologías de la información que están perfectamente desarrolladas y que son herramientas para que, pues mire, este Soft Restaurant móvil, tus meseros pueden tener la tablet en las manos, desde ahí toman la orden que se va directamente a la cocina para su producción. Le puedes poner, lo quiero sin cebolla, lo quiero que no esté frío, etcétera, y vas a evitar errores e insatisfacciones con tus comensales. Eso te genera pues mejores ideas para atender a tu gente. El mesero va a estar al servicio del comensal. Soft Restaurant Móvil, podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta con un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso al 941-5077. 941-5077. Ellos también vienen seguido al programa para hablar de estas cuestiones de financiamiento, de aplicaciones de software para su restaurante. Bien, gracias, me acompaña René Bernal. Estamos platicando, conversando con usted sobre esto de la tecnología de las ideas, un concepto nuevo. Inclusive, créanme, yo no lo había escuchado de esa manera. Por acá le mando un saludo al ingeniero Carlos Fletcher, que nos está escuchando. Dice: creer es un acto de fe. Pues sí, porque las creencias es lo que sostengo yo como verdad. Y aquí es donde se puede romper el mundo en ideas diferentes. Cada quien tiene su verdad. Claro, es relativa. Esa es una creencia, es relativa. Dice: hay que llevar un control y asegurar. Claro, yo le llamo a esto probar y medir. Tú quieres que tus creencias que aplicas son efectivas o no, pues lleva un sistema de medición de tus resultados. Claro. Y ya verás si lo que crees que implementaste funcionará. Y termina diciendo el ingeniero Fletcher: creer a la iglesia, decía mi papá. Sí. Aquí no viene usted a creer, aquí viene usted a trabajar, ¿no? Buena reflexión, ingeniero. Gracias, te mando un saludo, Charlie. Gracias por escucharnos. Fíjate que aquí Barry Schwartz, que es autor del libro Why the Work, el porqué del trabajo. Ajá. Hace una distinción importante entre la tecnología de las ideas y la tecnología de las cosas. Él nos dice: con las cosas, si la tecnología es mala, entonces solo desaparece, pasan al olvido y se acabó. Con las ideas, las falsas ideas acerca de los seres humanos no desaparecerán si la gente cree que son ciertas. Porque si la gente cree que son ciertas, crean formas de vida e instituciones que son consistentes con esas mismas falsas ideas. Claro. Bueno, el ejemplo está lo que platicamos de los políticos. Claro, ¿no? Exacto. Debe de haber políticos buenos. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero la creencia de la gente es... es que, bueno, que no. Fíjate que recientemente chequé en redes sociales que Pedro Ferriz de Con hizo un ejercicio donde la gente le preguntaba abiertamente: cuando te digo político, en una palabra dime qué piensas, ¿no? Y la palabra que más imperó en todos los ejemplos que ponen ahí fue corrupto. Y bueno, como tú lo dices, no todos lo serán, pero desafortunadamente ya hay una, pues una etiqueta ahí muy marcada, ¿no? Que se ha pues generado. Sí, y como dices tú, la tecnología de las cosas, pues si una cosa no es buena en su idea, pues desaparece, ¿no? O transforma, como lo hizo Steve Jobs con su teléfono. Claro, claro. Pero la tecnología de las ideas, pues se vuelve hasta en un momento dado, es realidad. Sí, claro, claro. Esa es la realidad de nuestro país. Y bueno, hay que tener cuidado con eso. Déjeme decirle tres preguntas para invertir en tecnologías de las ideas. ¿Qué es lo que verdaderamente necesita tu empresa? ¿Un cambio lineal, un cambio acumulativo o un cambio en el modo de hacer empresa? Que esa es ya la evolución que mencionabas. Otra pregunta es, ¿cuál es el sentido de la transformación que buscas? Y ahí es en donde pues entra la capacitación, el conocimiento. ¿Qué tipo de realidad quieres diseñar a partir de tus ideas y de tu forma de hacer empresa? Fíjense cómo vamos a la esencia completa del humano, de cómo hacemos las cosas. Sí, esas preguntas son las que usted también, empresario, se tiene que hacer. Claro. Son las que se tiene que cuestionar. Yo creo que esas son, amigos, antes de tomar decisiones para invertir en la última tecnología, revisa tu modo de hacer empresa y tu sistema de creencias. Otra vez vuelvo al caso de nuestros amigos taxistas. Los taxistas, si quisieran aplicar la tecnología como la tiene Uber, no les va a funcionar, porque lo que tienen que cambiar es su tecnología de las ideas. Es correcto. De cómo hacen empresa, de cómo hacen el servicio de taxis. Es correcto. Ahí está un mensaje que a lo mejor les puede ayudar, amigos, para encontrar el camino, porque pues, tenemos que ayudarlos también a encontrar el camino de evolución, ¿no? Pero bueno, gracias, René. Vámonos, mi estimado Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejores ideas. Gracias, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.